ahí comienza el pase en una mañana de estas y caballero de día. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buen día para vos. ¿Qué haces, Robert, querido? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, acá arrancando este día, bien de viernes, como decimos habitualmente acá. Bien de viernes. Sí. Carlos Heller, ¿cómo te va? ¿Qué contás? Me va muy bien. Bueno, luego a Marquito Cittadini que está clavando el desayuno. Muy bien, Marquito. ¿Cómo les va? Bien, si se me complicó la tostada. Está difícil. Una reacción me hizo acordar a Roma. Sí, porque son unas galletitas que tienen como que se pueden dividir en dos al medio. Y entonces ahí está. Qué atajador. Terrible. Qué atajador. Muy bien. Bueno, a ver, no sé por dónde quieren arrancar, muchachos. Yo estoy viendo que ayer tanto Pañi como hoy creo que Bonelli hablan de una reunión que hubo con una serie de empresarios. Ajá. Que plantearon una salida post pandemia, etcétera, y que hay que dejar atrás las imputaciones del pasado, etcétera, etcétera, etcétera. Me imagino que la habrán visto también. Vos, Carlos, leíste algo de eso, imagino, lo de Bonelli de hoy. Y sí, bueno, justamente ese comentario que hice recién con Magallanes. Sí. Es parte de esa nota de Bonelli. Sí. De esa reunión. Yo no tengo otra información que la de los diarios. Uh-huh. Pero de hecho el detalle con el que se la publica y que lo editorialice tanto Clarín como La Nación, en primer lugar, no pone en duda que haya sucedido, así que parece claro que ha sucedido. Uh-huh. Tampoco creo que es extraño lo que dice que sucedió, porque más o menos las cosas que los representantes del sector empresario, de los bancos y demás, dicen es más o menos la misma. Están preocupados por el clima de negocios, está el tema de que hay que arreglar la deuda porque en el tema de las inversiones, la salida post-crisis, hay que generar fuertes incentivos, entre ellos fuertes rebajas de impuestos. Pero cuando eso lo llevas, porque todo eso tiene contrapartida, cuando vos decís fuertes rebajas de impuestos, tenés que pensar en que por ahí lo que estás diciendo es que hay que achicar el gasto, ¿no? Así que bueno, a mí que se converse siempre me parece bien. Yo no creo que haya que tener veda a dialogar y a escuchar. El tema es lo que se hace, no lo que se conversa. A mí lo que me llamó la atención es que trascendiera, porque reuniones de estas debe haber muchas, pero que trasciendan son más bien pocas, ¿no? Sí, si trascendió, yo apuesto a creer que hay un acuerdo de que trascienda. Puede también tener una implicancia de un reflejo positivo de diálogo entre los grandes empresarios de la Argentina y el gobierno, en un momento que el gobierno está cerrando su negociación tratando de cerrar su negociación con los acreedores externos. Pero no hay que adelantarse, porque el asunto es qué dijo cada parte, y muchas veces en esas reuniones lo que se hace es eso, que se dialoga, se puede dialogar alrededor de una mesa de manera cordial y sin embargo cada uno mantener sus posiciones, ¿no? Y por un lado hay un reclamo y por el otro hay otro reclamo. Uh-huh. Así que no tengo información directa, pero lo que yo veo es que los avances del presupuesto que se han mandado en los lineamientos, porque es una cosa absolutamente preliminar, podríamos hablar un largo rato, yo tengo acá el documento completo. Ah. pero los lineamientos que allí se plantean van en línea con uno que supone deben ser las propuestas que este gobierno haga en materia económica, impositiva, etcétera. Por el otro lado, hay noticias que van cercando el horizonte, ¿no? Yo veía hoy el coronavirus provocará el cierre de 2,7 millones de empresas en América Latina. Informe de la CEPAL. Uh-huh. Este dato tiene varias cuestiones, ¿no? Porque también nos emparenta la discusión de la cuarentena, de la crisis económica en la Argentina, porque los comercios que cierran aquí porque se aplica la cuarentena estricta. Y resulta que la CEPAL, que tiene una visión macro, regional, dice 2,7 millones de empresas, en su mayoría microempresas, y la pérdida al menos de 8,5 millones de puestos de trabajo, estimó la CEPAL. Del total de las empresas que cerrarían, producto de la pandemia, 2.650.000, sobre 2.700.000, insisto, casi todas, son microempresas, el sector más vulnerable de la cadena productiva de la región. La siguen las pequeñas empresas. La cuenta no da, ¿no? Algo está mal, porque dice con un estimado de 98.708, las medianas con 5.943, y dice la CEPAL, la gran mayoría de las empresas de la región han registrado importantes caídas de sus ingresos y presentan dificultades para mantener sus actividades, ya que tienen serios problemas para cumplir con sus obligaciones salariales. Y el impacto será especialmente relevante en rubros como comercio, hoteles y restaurantes. Esto es gravísimo, pero además de lo gravísimo, insisto, para este debate falso que nos instalan, está Salud claro... Economía. Salud Economía está dando un dato de la región en la que, sin duda, entran todos los países de la región que han hecho lo contrario que lo que se hace en la Argentina. Dado el peso que tiene la Argentina, será una partecita de esos 2.700.000, ¿no? Carlos, volviendo o vinculando esto con lo que charlamos hace un minuto, más allá de todo, más allá de esa falsa dicotomía, es cierto que hay una situación sobre la cual cada uno de los estados o los gobiernos a través de los estados van a tener que operar. Sí. ¿Te parece, juntando la información, estas reuniones que se ha accedido a dar a conocer, los lineamientos del presupuesto, la reunión del equipo económico donde estuvo Alberto Fernández el otro día, el gobierno está empezando a delinear y comunicar una suerte de programa de salida de la pandemia? A ver, el proyecto de presupuesto es del 2021, así que claro, es razonable que estén trabajando en esto. Lo que parecería indicar es que el corto plazo no lo saca de la perspectiva. Quiero decir que antes de la pandemia, el gobierno dijo que el presupuesto que estaba enviado al Congreso para el 2020 no era tratable, sí, porque estaba concebido sobre otras pautas, y entonces que iba a trabajar con la idea de un proyecto de presupuesto para el 2021. Así que una vez más yo diría, en realidad lo que está haciendo es ratificando lo que dijo desde el primer momento, y lo pondría en valor positivo. Los inconvenientes generados por la pandemia no sacan al gobierno de tener un objetivo para el mediano plazo sobre el que comienza a trabajar en los tiempos que tiene que comenzar. La Constitución manda que el proyecto de presupuesto tiene que estar presentado el 15 de septiembre en el Parlamento, que a fin de junio nos anuncien, o al comenzar julio, nos anuncien que hay un anticipo de presupuesto, que se está trabajando, que los ministerios están haciendo sus estimaciones, y que aparezcan los ejes sobre los cuales se va a trabajar, creo que es una noticia interesante, alentadora. Ahora, Carlos, esto digo es absolutamente una duda. ¿Se puede trabajar en algo más o menos concreto para el tiempo que viene sin saber exactamente qué va a pasar con la pandemia? No. No lo sé, digo, porque uno lo que ve es que no se sabe cuándo se termina esto, digo, acá y en el Reino Unido o en Corea, qué sé yo. Lo que pasa es que si sigo ese lineamiento me come el león. Claro. Él se ríe, caballero. El presupuesto, como su nombre lo indica, es suponer. Claro. Imaginar suponer, algo, digo que... Es suponer escenarios. Entonces, con datos. Pero... O con estimaciones. Y sobre esa base se presupone. Y se presupone con una orientación de lo que se quiere hacer. eso que se, eso, ese presupuesto es el resumen de lo que el que va a presupuestar toma como variables externas que habrán de incidir sobre sus decisiones. ¿Cómo va a ser el comercio mundial? ¿Qué va a pasar en el mundo? ¿Va a haber recesión mundial o va a venir en el 2021 una reactivación porque va a estar esto superado y entonces empezamos una etapa expansiva? Son escenarios completamente distintos. Claro. Pero no hay otra manera, Marcos, que trabajar presuponiendo. Y si los escenarios se modifican, ese presupuesto será modificado, no hay, pero si no, te ata la situación y no se puede avanzar. Un presupuesto no es un balance. Un balance es una rendición de cuenta donde vos ves qué se hizo, cómo se hizo. Un presupuesto es variables. Claro. Bueno, nosotros pensamos que la economía de la Argentina en el 2021 va a tener este desenvolvimiento en función de estas situaciones. Claro. Insisto, con la deuda se ha resuelto la cosa de tal manera y eso nos va a llevar a tal escenario. El comercio internacional se va a comportar de tal manera. Prevemos una fuerte inversión del sector público en rubros determinados que son demandantes de mano de obra y eso realimentará el consumo. Por ejemplo, mezclando, ayer leía una nota que le hacen a Jorge Brito, creo que en El Cronista, sí, que lo nombro a Brito porque es uno de los nombres propios que aparecen como bueno, participando en esa escena, y Brito habla de la necesidad de una fuerte reactivación y dice dos cosas, ¿no? Dice, una, en realidad para esta primera fase la Argentina no necesita inversión porque tiene el 50% de la capacidad instalada ociosa. Coincide con otras cosas que nosotros venimos diciendo. Y dice otra cosa, la industria nacional puede, la producción nacional puede estar fuertemente atacada por los excedentes globales que pueden llevar a que haya una gran ofensiva para querernos vender países centrales más que para comprarnos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, sobre todas esas cosas seguramente hay que presuponer y a partir de ahí proponer medidas políticas, así se elaboran. Y después viene el contacto con la realidad. Hay que leer el documento de la UIA, porque por un lado está la reunión, pero por el otro, hoy aparece La Nación, una amplia nota. La UIA reclama un plan económico y medidas de estímulo al sector privado, y uno debería pensar que las cosas que la UIA propone no deben ser muy distintas de las que esos empresarios llevaron a esa reunión. Pegándole una ojeada, uno puede ver rápidamente cosas con las que puede estar de acuerdo dentro de esa propuesta. Por ejemplo, pide una política monetaria que fomente el ahorro en moneda local y busque gradualmente salir de los controles y regulaciones cambiarias, una política cambiaria previsible que sustente la agregación de valor en la producción, una política tributaria que promueva la inversión y el empleo con políticas e incentivos focalizados, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso te puede caer de un lado, te puede caer de un lado o del otro, eso es lo que te quiero decir. Son títulos que, como según los quiera tomar, yo te diría, estoy de acuerdo. Aún en el más espinoso, como puede ser el tema del control de cambio, uh-huh, a una normalización gradual en la medida en que las condiciones lo permitan. ¿Quién podría? Si la Argentina dejara de tener una presión de fuga, si tuviera una situación de holgura cambiaria porque sus ingresos son muy superiores a sus egresos, probablemente podría tenerse una facilidad más amplia en materia cambiaria y no se necesitaría una cosa tan rigurosa o estricta. Insisto, no es difícil pedir rebajas impositivas en un momento como donde los datos de hoy siguen mostrando la fuerte caída de los ingresos fiscales. Sí, un poquito menos, ¿no? Un poquito menos de caída. Sí. La comparación siempre es contra el mismo mes del año anterior, porque está la estacionalidad, hay ingresos que tienen que ver con momentos del país, ¿no es cierto? Entonces, la caída de junio, yo creo que ayer o anteayer yo comentaba, cuando se conozcan los datos de junio, vamos a ver que fueron mucho menos malos que los de abril. Lo dije cuando me preguntaste vos, Roberto, por el 26% de caída de la actividad. Dije, supongo que cuando se conozca mayo y junio, seguramente veremos no que la economía se recuperó, sino que se aplanó la caída. Claro, por la apertura en las provincias. Por la mayor actividad que hubo en el AMBA también, todas las cosas que pasaron. Y cuando en septiembre conozcamos los datos de julio, nos van a volver a mostrar que las medidas de protección de la vida volvieron a generar seguramente caída en la actividad económica. Sí, sí. Disculpa si me extiendo un poquito en la presentación de la escena, pero tiene que ver con lo que recién hablábamos sobre lo que se va planteando en función de la escena económica, las herramientas económicas para lo que viene. Ayer el presidente estuvo en la cumbre del Mercosur y tanto él como la calle Pou, no digo que tengan las mismas agendas ni muchísimo menos, pero tanto él como la calle Pou, que es el próximo presidente del Mercosur pro tempore, dijeron algo así como: está claro que las salidas son conjuntas, que Mercosur, que la región tiene que actuar como bloque, pero hay que dejar de lado las diferencias ideológicas en ese contexto y empezar a trabajar en ciertos consensos. Me resulta una contradicción. ¿Cómo se trabaja en un mediano plazo, en un largo plazo, en salidas, por ejemplo, dirimiendo el rol de China y Estados Unidos en la región, el acuerdo con la Unión Europea, los aranceles, etcétera, si vos dejás de lado lo ideológico, es decir, el proyecto que efectivamente le das no solamente a tu país, sino a la salida? Y vuelvo a lo que decías recién, Carlos. Yo me imagino que el sector, el establishment empresarial y demás van a estar de acuerdo si las variables de cómo se va a seguir económicamente no trastocan mucho el esquema de privilegios que hay en la Argentina. Ahora, obvio, si no hay reformas estructurales, sobre las que nunca van a estar de acuerdo, me da la sensación que se pueden tirar un montón de variables arriba de la mesa, puede haber una enorme cantidad de reuniones, de consenso, de unidad y no sé qué. Pero en el fondo lo que se va a venir en algún momento u otro es la atención de los proyectos del país. Pablo, pero... Me cago a pedo, cagué. No. No tengo nada que decir. No. Y claro, si te pones a la defensiva... Aflojo un poquito. Está bien, es muy razonable el planteo, yo comparto también, me parece que pero, hay muchas apelaciones a que todos hacemos lo mismo. Pero, a ver, la Comunidad Europea es una unidad respecto de una cantidad de cosas y está llena de contradicciones en su seno. Y estoy completamente seguro que hay conflictos todos los tiempos. En este momento se está discutiendo lo de los fondos que van a destinar y no es la misma la actitud de los que van a tener que poner que los que esperan recibir. Lo cual no te lleva a que se salgan de la Unión Europea. Vos fijate cuando fue el caso Grecia reculó en su plan que había sido plebiscitado por el pueblo griego frente a la amenaza de que lo echaban de la Comunidad Europea. Es decir, los daños posibles fueron evaluados como más grandes que los beneficios posibles. Es una discusión, yo no sé, ni siquiera estoy diciendo que estoy de acuerdo con eso. En el Mercosur, cambiaron, en Brasil no está Lula, está Bolsonaro. En Uruguay está la calle Pou. En Paraguay no está Lugo, está Abdo. Y en el resto de la región, de los que no son del Mercosur, pasan cosas similares, ya lo hemos dicho. Ahora, ¿qué hace la Argentina? ¿Se va del Mercosur o intenta dentro del Mercosur las mayores cosas, consensos que puede. El objetivo genérico de que tenemos intereses comunes es válido. Ahora, vos te fijás que ayer se planteó Uruguay y Paraguay, creo, pero Brasil lo viene diciendo hace rato, plantean la reducción de aranceles. Uh-huh. El Mercosur es básicamente un acuerdo arancelario. Uh-huh. Frente al, desde el punto de vista de su relación con el exterior, no es un mercado común. Sí. Es un acuerdo arancelario, es decir, los países no pueden por sí mismos bajar impuestos, cosas por el estilo, de respecto a productos que entran en la región. Bueno, Brasil directamente propicia abandonar esa política y hacer lo que se le da la gana. Lo dijo el ministro de Economía, y bien asumió entre una de sus cuestiones principales. Y ayer los otros dos socios dijeron parecido, quieren, propugnan, no sé si la liberación o la rebaja. Y Argentina va con su posición y plantea, no, hay que defender esta posición, tenemos que protegernos, lo que tenemos enfrente va a ser que nos van a pasar por arriba. Uh-huh. Y bueno, y es lo que tiene que hacer, ir en cada lugar y en cada foro. Vamos a ver qué pasa cuando llega el momento, porque en este momento es una discusión. ¿Cuál sería el camino? ¿No darla la discusión? Pareciera que no, hay que darla, porque si no la das, inmediatamente estaríamos discutiendo que Argentina dejó de ser parte de, y la Argentina tiene que hacer todos los esfuerzos por no dejar de ser parte de. Así que a mí me parece que lo que hizo allí el gobierno argentino es lo que tenía que hacer en esta circunstancia de la composición política de los gobiernos que componen el Mercosur. Uh-huh. Y me parece que es la posición adecuada, correcta. Así que no. Ahora, eso vale para cada una de las cosas, porque es lo mismo que hablábamos recién cuando hablábamos con del tema con los empresarios. La cuestión no es dialogar, sino qué medidas concretas se toman frente a determinadas cuestiones. Esa frase de Alberto Fernández, algunos confunden amabilidad con debilidad o con flaqueza, hay que tenerla en cuenta. Es decir, el modelo relacional del presidente coloquial no ha mostrado hasta aquí falta de firmeza frente a las cuestiones en las que ha tenido que tomar decisiones. Lo ha hecho con un estilo de sin estridencia, con un lenguaje moderado, cuidadoso, pero a mí no me molesta el lenguaje moderado y cuidadoso. Insisto, el tema son las cuestiones de fondo, y no olvidarnos de los escenarios, porque vos tenés que estar piloteando esta situación, que es la de un país que estaba fundido antes de la pandemia. Yo no me voy a cansar de repetir esto, porque si no todos nos ponemos abstractos en plantear lo que habría que hacer en las necesidades y demás, y nos comemos los escenarios. Uh-huh. Y es imposible hacer el análisis comiéndose los escenarios. Nosotros estaríamos hoy metidos en un gran lío si no hubiera habido pandemia, porque estaríamos discutiendo la deuda, claro, sí. Porque sí, tendríamos muchísimos de los problemas que tenemos, menos graves, seguro, menos graves, pero estaríamos porque no se sale de una crisis como la que Argentina tenía el 10 de diciembre en 6 meses. Uh-huh. Ahora, si además en esos 6 meses más de la mitad la tenés a la defensiva porque tenés un ataque inesperado de una cosa que golpea al mundo entero y que nadie sabe para dónde disparar, porque yo reviso los diarios de hoy y miro los datos, por ejemplo, de Estados Unidos. En un lugar sale la nota de que Trump sale a festejar los éxitos de su política porque bajó el desempleo. Sí. Dato, bajó el desempleo, que sigue siendo, después de bajar, el más alto después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí. Sigue siendo altísimo. Baja el desempleo porque echan sin ningún problema y retoman sin ningún problema, porque lo toman por una semana y si lo tienen que echar a la semana siguiente, los echan. Bajó el desempleo fundamentalmente en sectores de la gastronomía, etcétera, etcétera, que es donde rápidamente los efectos de la apertura generan la necesidad de puestos de trabajo. No te extrañe que cuando se conozcan los datos del mes de julio del empleo de Estados Unidos, te encuentres con que le volvió a subir porque tuvieron que recular en chancleta en un montón de lugares con las medidas de apertura. Vos fíjate, Miami, la Florida. Récord en la Florida de contagios y de muertes, después de que el gobernador mostrara orgulloso a las playas de la Florida llena de gente. Entonces, hay que tomar todos esos datos con cuidado, porque algunos duran un poquito y son campañas publicitarias, Estaba leyendo una nota que es interesantísima del País. La economía se desploma y Wall Street le da igual, se titula. Es muy interesante porque dice cómo es posible el país sufre la mayor crisis desde la Gran Depresión, dice, y la bolsa estadounidense cierra su mejor trimestre desde 1998. Sí. Es notable, ¿no? Notable. El índice Standard & Poor's, que recoge los vaivenes de las 500 mayores compañías, ha cerrado el segundo trimestre con la mayor ganancia desde 1998 de hasta un 20%. Y vos decís, ¿cómo cuerno es esto? Tienen récord de desempleo, está en recesión hace no sé cuánto tiempo la economía de Estados Unidos. En estos días se conocieron cierres de empresas tradicionales, marcas emblemáticas como Hertz, la alquiladora de coches, los almacenes J.C. Penney, una de las empresas pioneras del fracking, Chesapeake, qué sé yo, está lleno de todos los días. Ayer mismo el gobierno de Estados Unidos salió con un plan de salvataje a las compañías aéreas, de no sé cuántos miles de millones de dólares. El Fondo Monetario calcula, te estoy dando todos datos que estoy leyendo salteados de esta nota del País, que el PBI se contraerá un 8% este año. Y entonces, ¿qué se festeja? Bueno, las cinco mayores empresas hoy de la economía norteamericana, Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon y Facebook, representan más del 20% del valor de todo el Standard & Poor's. Sí. Desde luego, también es todo una deformación. Y a estas empresas le está yendo fenómeno. Están ganando guita como nunca. Y entonces, ahora, la nota sigue y termino el concepto con eso. Hace una comparación. Dice, en 1962... las dos mayores empresas cotizadas de Estados Unidos eran AT&T y la General Motors, que entre las dos tenían 1.200.000 trabajadores. General Motors AT&T con 564.000 y la General Motors con 605.000 empleados. El año pasado, las dos primeras del índice, Microsoft y Apple, tenían 297.000 trabajadores. O sea, nada. Claro. Nada, ¿entendiste? Nada. Y ahí te vas a encontrar con la respuesta a muchos de los problemas de los que estamos hablando. Entonces, y eso es lo que festejan. Ganan más guita que nunca, costa la gente. Ganan más guita que nunca, cuanto menos empleo generan también. Claro, entonces la bolsa genera entonces el título es... ¿Cómo se explica? Están bailando en la cubierta del Titanic, están en la mayor recesión de no sé cuánto tiempo y la bolsa bate todos los récords. Eso es lo que hay que terminar, esa es la economía de la globalización financiera de la que hay que salir. Eso es cuando dice, hay que cambiar esta historia de los últimos 40 años, el mundo así no va más. No puede seguir siendo así. El otro día comentaba yo que en el Parlamento Europeo plantean política impositiva sobre las tecnológicas tres rubros, dijeron. Hubo unanimidad de todos los sectores políticos. Las tecnológicas, que son estas mismas, que operan en Europa y lo hacen desde los países de menor tributación, entonces su facturación se hace desde Luxemburgo, por ejemplo, y entonces los franceses, los alemanes están todas las puteadas porque se quedan sin ingresos. Inmediatamente Trump los amenaza: si nos tocan las tecnológicas, les metemos impuestos a todos los productos europeos. Las tecnológicas, las que contaminan, y los evasores. Y ahí tenés, casi en una simplificación, una buena parte de donde hay que poner el foco. Claro. Seguramente cuando vas a la Argentina el peso de las tecnológicas será menor y aparecerán los agroexportadores y aparecerán, entre paréntesis, y lo dejamos como título. A ver. ¿Es razonable que en un país que depende tanto del comercio exterior de granos, cada una de esas empresas tenga un puerto y pague impuestos por declaración jurada? Es decir, lo que declaran de buena fe. Digo yo, ¿no? Para pensar en cosas sobre las que habría que poder avanzar. Y otra vez estamos hablando, por eso, del famoso tema que la UIS planteó el otro día, de los precios de transferencia. Claro. Es decir, porque ahí, además, ahí es donde yo digo, difícil generar una mesa de unidad y grandes consensos para esa decisión. Yo estoy de acuerdo que es así, que es difícil generar una mesa de unidad y grandes consensos. Lo cual no quiere decir que no hay que sentarse a la mesa. Esa creo que es la diferencia. No, si es que es una diferencia, tal vez no es una diferencia. Es decir, yo creo que hay que ir a todas las mesas sosteniendo las cosas en las que uno cree. Bien. Nos quedamos con eso, para reflexionar el fin de semana. Carlos, abrazo enorme. Chau. Buen fin de. Pablito, igual para vos, chico. Robert, querido, buen programa, ¿eh? Mañana Marcos, con todo, ¿eh? Gracias, chicos. 8:30, nos vamos a ir a las noticias de esta hora aquí en la 9:90, concluido el pase ya entre una mañana de estas y Caballero de Día. Cuando regresamos, sí, arranca con todo, Caballero de Día, aquí, en la 9:90.